Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parado sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Buenas y calurosas tardes, ¿cómo les va a todos ustedes? ¿Cómo está Santiago? Pero muy bien, aquí en realidad sin sentir el calor. Sí. Por suerte. ¿Acá en donde? Ah, en el estudio. Acá en el estudio, aquí donde estamos en Buenos Aires, en el estudio de la radio pública, no se siente el calor. Deje esperar igual, media hora. Vamos a ver. Igual no da para quejarse. Primero no da para quejarse el tiempo. Y segundo, no da para quejarse. En invierno se morían de frío, en verano se mueren de calor, y no hay nada más normal que esas dos cosas. ¿Verdad? Yo ¿cómo en esta estás? Época me trato de acordar del invierno, así digo, disfruto por aquella época. Nosotros también, por eso es que más tarde se van a enterar de qué hablamos hoy. Eso, acá tuvimos, solemos tener los cuatro climas, el problema es que hubo algunos días hace poco que teníamos los cuatro climas el mismo día. Eso complicaba un poco. Numa, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo se van a comunicar con nosotros hoy? Lo hacen a través de los teléfonos 4999-8700, los mensajes desde Buenos Aires, desde el interior del país, al valor de una llamada local 0810-222-0870. Correo electrónico bicentenario@radionacional.gov.ar y además nuestros oyentes pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog que es bicentenarioelprograma.blogspot.com. Y antes de dar el absoluto arranque a este programa de hoy, les quiero contar que a las 5 de la tarde vamos a estar muy contentos con Santiago y el equipo porque vamos a recibir nuestro premio UBA 2010. Nuestro premio UBA 2010 a programa de divulgación cultural y educación, es así. Así que bueno, estamos como muy contentos acá. El señor que es un universitario hecho y derecho está todavía doblemente feliz porque va a su casa que lo premien. Sí, realmente ha sido una linda. Hay varios programas de la radio pública, así que vamos a estar con varios amigos ahí también. Estaremos con muchos, pero yo estoy muy feliz porque estamos con nosotros. Estoy muy feliz. Bueno, ¿y de qué se trata Bicentenario hoy? Localizada en el Polo Sur, la Antártida es un continente de extremos. Técnicamente, la Antártida es un desierto, el lugar más alto, seco, barrido por el viento, que encierra 70% del agua dulce del planeta en 90% del hielo sobre la Tierra. Antártida, base de oriental bandera, blasón sobre el nibio mantel de su faz. Bastión solidario de ciencia y de paz. Blanco continente, a los pies del mundo, enorme estructura de hielo ancestral. Continente blanco, de luces y sombras, misteriosa imagen del confín austral. El calentamiento de la Tierra, ocasionado por el aumento de los gases del efecto invernadero causado por el hombre, propicia el deshielo. Sería desastroso que se derritiera el casquete glaciar y el mar subiera más de 180 metros. Aunque los casquetes están muy distantes, su influencia alcanza a todo el mundo. Antártida quiero, desde nuestra tierra, hablar de los hombres, de ciencia y de paz, que habitan tus lares, hostiles y duros, en pro del futuro de la humanidad. Sí. Tema Bicentenario del Día. Historias de la Antártida Argentina en Bicentenario. Vos sabés que yo te quiero contar, Santiago, que esta es una radio de una gran coherencia. De hecho, uno de los premios que tuvo fue una programación coherente. ¿Por qué te digo esto? Porque hace un ratito, en el programa anterior, estaba la gobernadora más austral que tenemos, que es Fabiana Ríos. Y nosotros ahora vamos derechito, un poco más abajo. Vamos derechito a nuestra Antártida. La Antártida, que en realidad es desde tiempos inmemoriales un lugar que es visto como muy considerado y muy codiciado por los tesoros que guarda en lo que tiene que ver con la ecología, pero además que ha despertado históricamente la vocación austral desde el continente. Fíjate que en la España del siglo XV ya consideraba los territorios antárticos como propios. Entonces se basaba en los términos de la bula Intercaetara del año 1493 y después en el Tratado de Tordesillas, que fijaba los límites entre España y Portugal y que exacta y curiosamente establece que señale una raya o línea directa de polo a polo, conviene a saber, de polo ártico al polo antártico. Estas tierras integraron el virreinato del Río de la Plata y en virtud de los principios generales que rigen a la sucesión de los estados, estas regiones pasaron a formar parte de las provincias unidas del Río de la Plata. Ya en 1810, nuestros patriotas libertarios tenían plena conciencia de que este territorio no se podía perder. La Antártida es el sexto continente y tiene algunas características muy especiales. Alberga al polo sur, o sea, el polo sur está sobre tierra, cosa que no sucede con el polo norte y que se descubrió bastante después, porque el polo norte, como había hielo, se pensaba que también estaba sobre tierra. Y otra de las características fundamentales que tiene es que es el único continente en el cual no había vida humana. O sea, los humanos depredadores llegaron cuando, a partir de todas estas bulas y todas estas cosas que se hacían, para ir a cazar focas, ballenas y sacar las grasas y las pieles. O sea, era un reservorio animal, natural, hasta que llegó el hombre y empezó a bajar. Algunos hombres llegaron para depredar, otros llegaron para poblar, otros llegaron para intereses científicos. De todo eso vamos a hablar hoy aquí en Bicentenario. Desde el inicio hasta el presente. Bicentenario. Vamos a hablar de una historia linda, con un final feliz. Le contamos, empezamos por el final. Esta historia comienza a fines de 1901. Cuando entra al puerto de Buenos Aires, de paso para la Antártida, el buque de bandera sueca Antarctic. En él iba una expedición científica al mando del doctor Otto Nordenskjöld, a quien de ahora en más vamos a llamar Otto, que partía hacia el sur como parte de la gran expedición antártica internacional propiciada por la Sociedad Geográfica de Londres y en la que participaban también Alemania y Gran Bretaña. Estos países ya habían tenido viajes y acceso a la Antártida. La idea era llegar a lo que hoy se conoce como la Península Antártica y a sus islas adyacentes, desembarcar los científicos, invernar allí, así, tal cual, pasar el invierno hacinados en una pequeña cabaña, 1901, y esperar que al año siguiente pasara de nuevo el Antártico y los volviera a la civilización. El gobierno argentino había propuesto, a cambio de combustible y víveres, que la expedición incluyera a un marino nuestro. El elegido fue el joven alférez José María Sobral. Cuando Otto se enteró que la idea era que Sobral formara parte del grupo de los que iban a pasar el invierno, no le gustó la idea, porque sabía de las dificultades, él ya había ido otras veces, que debía enfrentarse y tenía temor que no se pudiera adecuar. De todas maneras, cuando lo conoció a Sobral, su don de gente y su real interés en la investigación, le hicieron cambiar de opinión y así se sumó nuestro alférez a la Antártica. En realidad, el barquito este era un barquito bastante de morondanga. Se trataba de un velero ballenero lobero de dos palos con un motorcito auxiliar de 45 HP, nada diría yo, que podía dar 6 nudos con la máquina y 12 con las velas y viento fuerte a favor. El casco era reforzado con madera dura, pero nada del otro mundo. Cruzar con esta cascarita el pasaje de Drake, que hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo muy complicado y de eso dan fe todos los que viajan, en esa época era solo para aventureros locos, como los que iban en ese barco al mando del capitán noruego Leonard Larsen, de 32 años. El Antarctic llegó a destino en febrero de 1902 y dejó en tierra a Otto y su gente en la isla Cerro Nevado, cerquita de la isla Seymour, donde hoy se encuentra la base Marambio. O sea, llegaron prácticamente muy cerca de la base Marambio. Allí bajaron los 6 intrépidos que pensaban pasar el invierno, entre ellos Sobral. Esos hombres estaban haciendo historia, entre otras cosas por ser los primeros en invernar por propia voluntad, sin que los obligara el bien, la temperatura o las inclemencias, a invernar en la Antártida. El plan era que mientras ellos se quedaban allí haciendo observaciones científicas, el barco haría lo propio navegando por la misma razón, por la misma región, más al norte, con la idea de volver a buscar estos hombres al año siguiente a la misma hora. Pero algo falló. En noviembre de 1902, cuando el Antarctic se dirigía hacia la isla Cerro Nevado, se encuentra con hielos que le bloquean el avance. Aquí se da un juego como el del gato y el ratón. El barco quiere esquivar los hielos, y los hielos, aunque ya no era invierno, se lo impedían. Buscan por aquí, buscan por allá, pero no hay caso, no hay paso. En diciembre, Larsen, previendo lo peor, fleta un bote con 3 marinos para llegar hasta la cabaña refugio de Otto y avisarle lo que estaba pasando con el barco. Mientras tanto, el juego del gato y el ratón continúa hasta que el hielo gana y el buque queda varado, en realidad atascado, por los hielos que presionan su casco como un cascanueces a una nuez. Y al final, lo impensado sucede. El Antarctic es aprisionado, triturado y enviado al fondo del mar. Los 10 tripulantes que quedaron caminando a través de los hielos fueron hasta la isla Paulet, donde hicieron un refugio de piedra, no demasiado lejos de donde estaban sus otros 3 compañeros, los que habían salido con el barco, y que al no encontrar a Otto, también debieron construir otro refugio para pasar el invierno. O sea, pasaba cualquier cosa, veía que se les cerraban todos los caminos y había que empezar en hacer un refugio porque no había salida. O sea que en un momento hubo 3 grupos distintos buscándose vanamente entre sí. Mientras tanto, los 6 que estaban en el Cerro Nevado habían hecho exploraciones y esperaban ver llegar al barco que los iba a sacar de ahí. En ese momento aún no sabían que no iba a llegar nunca. Sí lo supieron cuando llegó el otoño y el mar se congeló, por lo que los hombres debieron prepararse para pasar un año más en esas soledades. Obviamente, observar que nadie llegaba a rescatarlo los deprimió muchísimo, aunque comida no le faltaba porque había cormoranes, petreles, pingüinos y focas. Un conservacionista hoy se horrorizaría, pero esos bichos le dieron las proteínas necesarias para poder salvar sus vidas. Cuando ya habían pasado casi 2 años de la partida, el resto del mundo comenzó a preocuparse. Menos mal, 2 años sin noticia, dijeron, algo pasa. Argentina, mientras otros países... Creo que el viejo no llegó, decían. Sí, me parece. ¿Qué pasa? Argentina, mientras otros países hacían planes de contingencia, alistó rápidamente a la corbeta Uruguay al mando del capitán Irízar, todo nombre conocido, Sobral, Irízar, y la envió en verano de 1903 en misión de rescate. Ninguna nave argentina había llegado antes al continente blanco, y si bien la Uruguay fue acondicionada, no era un buque para andar entre los hielos. Pero lo que no tenía de técnica lo tuvo de coraje. En ese verano de 1903, la corbeta Uruguay completa la hazaña. Llega al Cerro Nevado, busca y rescata a los 6 hombres, incluido Sobral, al que se le habían sumado ya los 3 marinos del bote que había salido de la Antártica. Luego, cuando están todos para salir a buscar a la nave sueca, porque nadie sabía qué había pasado con ella, escuchan ladridos de perro y vieron llegar, típico de un final feliz de Hollywood, a los tripulantes del Antarctic con Larsen a la cabeza que venían a través de los hielos con algunos trineos. El mismo Sobral escribió: al fin todo quedó listo y toda la expedición sueca se encontraba a bordo de la Uruguay bajo la protección de la bandera de mi patria, que por primera vez flameaba al impulso de las heladas brisas polares. Y así fue como nuestro país ingresó en la Antártida, colaborando y socorriendo a otros. Desde esa fecha jamás abandonamos esos mares y esa tierra que hoy seguimos reivindicando como propia. Pero esto es otra historia. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Humanizando la historia argentina. Bicentenario. Seguimos en Bicentenario con las historias de la Antártida. ¿Sabés que en 1904 el gobierno argentino ocupa las Islas Orcadas? Y a partir de ese momento comienza la etapa del intento de población o de ocupación, digamos, a nivel física real, que de acuerdo a todo lo que hemos podido encontrar en una página que se las recomiendo, que se llama Fundación Marambio, si te metes en internet, dice Fundación Marambio, hay unas historias alucinantes de las personas que han estado ahí, lo que han escrito sus familiares del tiempo en que estos hombres y mujeres han estado fuera de sus casas, además de la historia de todo esto, ya específicamente en Marambio, ¿no? Pero hablando de Antártida, dicen en esa página, razones históricas, jurídicas, geográficas y geológicas hacen que esa sea nuestra legítima herencia, la Antártida argentina. Si, más allá de la expresión y ejercicio constante de soberanía, se está desarrollando una intensa tarea científica, actividad programada y coordinada por la Dirección Nacional del Antártico. Entre otras cosas, hablamos de exploraciones, reconocimientos aéreos, marítimos y terrestres, tendientes a perpetrar cada vez más en los secretos del área continental antártica, así como, por ejemplo, relevamientos cartográficos. Bueno, millones de cosas que tienen que ver con la ciencia y que obviamente lo que tienen que ver es con la conservación del planeta y de la naturaleza, porque estamos hablando de uno de los reservorios de agua dulce más importantes del mundo entero. Del mundo entero. Digamos que si bien la Argentina tiene pergaminos más que suficiente para reclamar su sector antártico, el mismo está siendo reclamado también desde hace muchos años esto por Chile e Inglaterra. Se superponen, Chile superpone una parte, Inglaterra superpone prácticamente todo. Y ahora Brasil también está de alguna manera pretendiendo tener su lugar en la Antártida, está colaborando ya con algunas expediciones. Pero yo quiero contar una anécdota rara. A ver. Rara. A ver. Rara. Sale un Hércules, o sea, la Antártida se mantiene vinculada no solamente por los barcos, sino por la Fuerza Aérea, por los aviones. Fundamentalmente. Siendo los Hércules los más comunes que lleguen hasta allá. En determinado momento estaba volviendo un Hércules con algunos científicos españoles que habían estado en bases argentinas haciendo trabajo científico y de cooperación, cuando se le acerca al capitán del Hércules, una de las oficiales argentinas que estaban dentro del avión, y le dice, comandante, tenemos dos pasajeros españoles que se quieren casar acá arriba. ¡Ah, eran españoles! Eran españoles. ¿Y en qué año? Que se quieren casar acá arriba. Esto fue el 98. El 1998. El 12 de marzo de 1998 en el TC-68. Y el comandante se quedó de una pieza. ¿Cómo? ¿Y quién lo va a casar? ¿Y usted? Usted, claro. Usted lo va a casar. Entonces, como tenían el reglamento y los códigos arriba del avión, el ayudante, el segundo, rápidamente buscó el artículo por el cual, evidentemente, el comandante de la nave estaba autorizado a casarlos. Lo que tenían que tener eran documentos, ser solteros, o sea, tenían que cumplir ciertas condiciones. Y eran, tenían y todo. Pasaron a la cabina, él tenía 44, ella 43, dos españoles solteros, dijeron el sí y sorprendieron a todo el mundo cuando sacaron anillo, que no se sabe, que se ve que los habían llevado. Lo tenían repensado. Y se casaron sobre territorio argentino a 18.000 pies de altura, en un hecho hasta ahora original y único, casados por un comandante de un Hércules. Desafío a nuestros oyentes a que la emparden con anécdotas mejores acerca de la Antártida de la que acaba de contar Santiago. A ver los oyentes. Buenas tardes, Radio Pública. Felicitaciones por el tema sobre Antártida en esta tarde. Felicitaciones a Mario, a Nora. Santiago Varela emocionó. como antártico de varias décadas que estuve en la Antártida. Mi nombre es Julio Cabral, con 20 años. Gracias. Mi nieto está por salir para la Antártida en una cosa científica, en un grupo científico. ¿Me podrías decir el nombre de ese libro? A ver si se lo consigo y se lo regalo. Gracias, sí, soy Mabel de Quilmes. Hola, para Bicentenario, habla Estela de Parque Chas. Bueno, por supuesto quiero felicitarlos porque su programa es realmente excelente. Desearles muchas felicidades para fin de año. Y además preguntar qué pasa con Alperín, que no está en el programa ni ayer ni hoy. Quizás lo anunciaron, pero yo no me enteré. Les agradecería que me contestaran. Muchas gracias. Eso le pasa por no escucharnos todos los días. La señora que no nos escucha todos los días. No todo el tiempo, todos los días, todo el tiempo. Todos los días, todo el tiempo. No se pudo enterar que Alperín está disfrutando de unas maravillosas y merecidísimas vacaciones. ¿Tenemos mensajes? No en la Antártida. ¿Tenemos mensajitos? Sí, hola a todos. Una vez le oí decir a Barragán que él nunca se quejaba del frío porque entonces le parecía que no tenía derecho a quejarse del calor. Yo hago al revés. Como lo que no tolero es el frío, jamás me quejo del calor. Estoy re bien con esta temperatura. Y eso que me estoy aguantando en mi invernadero de piecita en el balcón. Dice Márgara Aberbach. Vos sabés que este programa en particular y en un día así de caluroso me hace acordar, en algún momento uno como periodista freelance se organizaba las notas, esto es, todo lo hemos hecho, organizaba las notas de acuerdo a tu tiempo, tu temporada y cómo venía. Yo siempre tengo mucho calor y me gusta mucho el frío, entonces para esta época hacía todas las notas que tenían que ver con Ushuaia, con todas. Me organizaba, claro, me organizaba todos los reportajes Patagonia para abajo. Está bien. Porque me moría de calor. Lo que pasa es que Buenos Aires, las ciudades, las grandes ciudades, porque el calor en el campo es distinto, porque corre aire, uno está bajo un árbol y la sombra es fresca. Pero aquí los edificios conservan el calor, ¿no es cierto?, y lo despiden después a la noche, y uno toca las paredes y están calientes. ¿Y vos hacés eso? ¿Salís por tu barrio a tocar las paredes calientes? Salgo por mi barrio a tocar las paredes calientes, pero que la gente no se entere. Ahí vas a entender. Bueno, yo tengo el tremendo placer de tener una terraza y que está tapada de árboles encima, así que cuando llego a la noche hago de cuenta que estoy en un lugar muy lejano y me tomo algo fresquito. Bueno, ahora vamos a escuchar las noticias de Radio Nacional y después seguimos con mucho más de Bicentenario. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizaflor La Langanuso, más renombrada como Catita, el que vengo a ser yo, y de Pepe Arias. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, la efeméride de hoy se la voy a decir yo, porque si no, usted se lleva todos los burdeles. ¿Qué dice, Catita? Yo no tengo nada que ver con ningún burdel, ¿eh? ¿Usted está segura de lo que está diciendo? Ay, claro, Pepe. Se lleva todos los burdeles, como quien dice que se lleva toda la gloria. No, Catita, querrá decir laureles, no burdeles. Se dice llevarse todos los laureles. Ay, Pepe, menos mal, porque yo pensé que nuestro himno decía sean eternos los burdeles que supimos conseguir. Por suerte no dice eso, Catita. No, claro, habla de los laureles del Tuco y los Tallarines el domingo. Pero mire, ahora no me demore, Pepe, que le quiero decir la efeméride de hoy, que dice así. Un 15 de diciembre, pero del año 37 después de Cristo, nació el general Perón. ¿Qué dice, Catita? ¿Cómo Perón va a nacer en el año 37 después de Cristo? O sea que fue presidente a los 1900 años, más o menos. Y sí, Pepe. Bueno, dicen que para el amor no hay edad. Para la política tampoco. Ay, Catita, lo que está diciendo con todo respeto es una burrada. Ay, pero no, Pepe. Si acá lo estoy leyendo. Mire, dice el libro así. El 15 de diciembre del 37 nació Perón, emperador de las dinastías Claudio Julio que incendió a Roma. No, Catita, ese es Nerón, no Perón. Y no tiene nada que ver con nuestro Bicentenario. ¿Cómo que no, Pepe? Entonces mejor nos vamos a despedir, porque me voy a poner en remojo las pestañas que me se quemaron con tanta lectura. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Ustedes saben que allá por 1951 podemos empezar a consignar las primeras exploraciones aéreas que realiza nuestra Fuerza Aérea Argentina, cuando el vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio sobrevuela con el avión Abraham Lincoln matrícula LBZEI, denominado Cruz del Sur, la Bahía Margarita en el sector noroeste de la península Antártica. Mucho tiempo después, ya en 1969, el 29 de octubre más exactamente, en homenaje a Marambio se le pone el nombre a la, no solamente a la primera base, sino también a la coincidencia con la inauguración de la primera pista de aterrizaje de tierra de este sexto continente. De todo esto y de muchas otras cosas más, vamos a conversar ahora con el vicecomodoro Ernesto Claudio Celis, que es el jefe de la base Marambio. ¿Cómo le va, vicecomodoro? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo le va? Nora Anchar lo saluda. ¿Cómo está? Muy bien, Nora. ¿Cómo anda usted? Muy bien. Cuéntenos un poquito acerca de estas primeras incursiones de Marambio y sobre todo algo que para nosotros nos llama la atención, por lo menos a los que sabemos poquito de estas cosas, que es lo de la pista de tierra. Sí, Marambio fue en realidad un visionario dentro de la Fuerza Aérea, porque siempre fue la idea de él en cuanto a soberanía se refiere, de formar una pista que recién la pudo concretar a partir de comienzos del año 69 con la patrulla Soberanía. Él para ese entonces ya había fallecido, pero bueno, en homenaje a él por toda su labor antártica, la isla Seymour se llamó Isla Vicecomodoro Marambio, y la base que se funda, que se inaugura, el 29 de octubre de 1969, lleva su nombre, con la inauguración de la pista de tierra. Un dato, ¿la pista cómo se hizo? Porque lo que yo tengo como información es que eran picos, palas y un trabajo de esfuerzo. Sí. ¿Fue así? Fue un esfuerzo enorme de la patrulla Soberanía, de oficiales, suboficiales y civiles que participaron en ese entonces. Sí, se hizo con pico y palas, primero 300 metros, después se lanzaron explosivos para poder prolongar la pista, hasta que llegó a los 1.300 metros actuales. Vicecomodoro, Santiago Varela le habla. Santiago, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Quisiera hacer una consulta. En determinado momento, sí, cuando existían los vuelos transpolares, yo había escuchado que Marambio era pista alternativa de esos vuelos. ¿Eso fue así realmente? En realidad, Marambio siempre fue una referencia por las radioayudas. Al tener 1.300 metros y ser de tierra, sí, es como alternativa, sí, se podía usar. No es conveniente desde ya para un avión a reacción, desde ya. Ahí los aviones que operan habitualmente, ¿cuáles son? El Hércules, desde el año 1970, y del 71 aproximadamente, el Twin Otter, que es un biturbo, dice. Vicecomodoro, ¿le puedo empezar a hacer algún tipo de preguntitas? A mí me gustaría que la gente se pueda ubicar en este momento en dónde está usted, qué es lo que está viendo. ¿Usted está cerca a una ventana? ¿Usted está en la Antártida? ¿Está en Marambio? Sí. ¿Qué ve en este momento por la ventana? ¿Qué nos puede contar a nuestra gente que está en La Quiaca, que está en Jujuy, que está en Corrientes, acerca de lo que usted en este momento tiene como paisaje? Bueno, nosotros en la isla está rodeada por lo que es el mar de Weddell. Nosotros estamos a una elevación de cercana a los 300 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, en estos momentos estoy viendo muchísimos témpanos de distintas dimensiones, distintos kilómetros en realidad, porque son muy, muy grandes los témpanos que están dando vuelta por la zona. Y totalmente el mar, no está, si bien por la época del año no está congelado, pero sí hay muchísimos témpanos que a simple vista parece que estuviese congelado el mar. ¿Saca fotos usted todo el tiempo? Porque dicen que el paisaje, pese a aparecer como quieto en alguna medida, es sumamente cambiante con las distintas luces y demás. ¿Usted saca fotos? ¿Cómo lleva su convivencia con ese ambiente? Es un paisaje totalmente distinto a lo que uno está acostumbrado, por lo menos en lo que a mí respecta. Sí, soy de sacar bastante fotos, las tengo en mi computadora personal por día, el título por día y lo que estoy y lo que representa, y es un paisaje que uno no se cansa, por lo menos a mí yo tengo esa sensación. Ernesto, ¿usted dónde es? No me canso de verlo a diario. ¿Usted dónde es? Yo soy oriundo de la ciudad de Córdoba. Oh, encima, con un paisaje llenísimo de verde, debe ser muy impresionante el contraste. Le quiero hacer... Sí, es muy, muy interesante, sí, la verdad que sí. Le quiero hacer dos consultas. Una, el tiempo que usted está ahí, o que la gente está ahí, que la dotación está ahí, es de un año mínimo, es una consulta. Y la otra, que nos comente un poco, porque tenemos entendido que Marambio es una de las bases más grandes, que hay familias instaladas, que hay mujeres... que hay escuela, que hay alumnos, que nos cuente un poco la vida cotidiana en un lugar tan inhóspito y tan lejano de nuestra capital. Sí, actualmente estamos viviendo 86 personas, de las cuales 39 son los que vamos a pasar el año completo. El resto de la gente que está acá viene a realizar distintas tareas de mantenimiento, actividad de vuelo, etcétera, etcétera. En Marambio no tiene familias. La que tiene es la base Esperanza del Ejército. Nosotros lo que hacemos acá en la base es recibir normalmente a partir del mes de enero a todos los científicos y al personal de la base Esperanza, las familias de la base Esperanza y de la base Yubani, que también es del Ejército, y trasladarlos a través de helicópteros o a través del avión Twin Otter, llevarlos a sus destinos, y la gente que sale, por supuesto, trasladarlo al continente con Hércules. Vicecomodoro Celis, ¿qué comen? ¿Quién cocina? ¿Qué hacen? Bueno, nosotros tenemos en la actualidad tres cocineros, dos hombres y una mujer. Comemos comida de... por supuesto, con abundantes calorías, porque tengamos en cuenta, por ejemplo, que al momento tenemos una sensación térmica de 10 grados bajo cero, con lo cual las tareas al aire libre, a pesar de que es un día totalmente diáfano, casi sin nubes, hace frío y, bueno, el cuerpo requiere calorías, ¿no? ¿Mate, chocolate? Sí, eso está a disposición nuestra las 24 horas. Máquina de café, chocolate, sí. Vicecomodoro, para ir cerrando, cuéntenos cómo piensan organizar o cómo es habitualmente la celebración de las fiestas, cómo es el 24, cómo es el 31, ¿hay algo especial, se hace de alguna manera especial? ¿Tienen comunicaciones con el continente, con sus familias? Sí, la comunicación con el continente, bueno... es en forma permanente. Nosotros tenemos desde televisión satelital, telefonía fija, celulares, internet, por supuesto, y estamos constantemente en contacto con el Skype, están todo el tiempo. Claro. Seguro, sí. En lo que respecta a las fiestas, bueno, ahí estamos organizando algo especial porque estamos en un lugar especial y, bueno, bastante alejado de nuestras familias, así que vamos a ver qué nos trae Papá Noel. Bueno, yo le digo que si usted quiere que a Papá Noel le lleve a la gente de Bicentenario, no, pues, no tiene nada más que organizarnos y vamos a hacer un programa especial desde allá que nos va a encantar. Sí, como no, para nosotros sería un honor que estuviesen aquí y puedan transmitir. La verdad que estaría bárbaro y los esperamos. Vicecomodoro, un saludo enorme a las 86 personas que están en este momento en la base. Gracias por el trabajo que están realizando y por esa defensa de nuestro territorio, nuestra soberanía, nuestra ecología. Muchas gracias. No, por nada. Y si me permiten, bueno, quería decirles a nuestras familias que hoy avisamos a todos para que nos escucharan, que estamos todos muy bien, estamos contentos y agradecidos fundamentalmente al Comando de Operaciones Aéreas, a la Fuerza Aérea y a la Dirección de Asuntos Antárticos también de la Fuerza Aérea, que, bueno, nos dan su apoyo y su colaboración en forma permanente. Mire, yo voy a hacer algo que no se hace, que es que yo ya cerré la nota y ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos años tiene y tiene hijos usted? Sí, yo soy el más viejo de la dotación. A ver. Tengo 48 años. La más joven es una chica que tiene 22. Y mi familia, yo soy divorciado, casado en segundas nupcias. Mis hijos, Nahuel y Julieta, viven en la ciudad de Córdoba. Y mi señora, Patricia, vive en Palomar. Bueno, un abrazo entonces a todos ellos y a todos los Julietas y Nahueles que deben estar entonces siendo en representación de ellos a los hijos de la dotación de ella. Muchas gracias. Te agradezco, Santiago, Nora, bueno, un abrazo a la distancia y, bueno, los esperamos cuando ustedes así lo decidan. Dale, dale. Chau, chau. Un abrazo, chau. Un abrazo, hasta luego, buen día. Diversidad de identidades, historias, culturas, religiones. Una pluralidad con 200 años. Bicentenario. Desde el inicio hasta el presente. Bicentenario. Eran las 21 horas y la cena había finalizado. Como todas las noches teníamos descanso hasta las 22, hora en que debíamos irnos a dormir. La mesa del comedor, larga y ancha, de pronto se transformó en una mesa de juegos. El gringo Clocker y tres más jugaban al truco. Garabano, Ocampo y Mateos comenzaban una partida de dominó. Maquinistiani y Pose al escrabe y el resto miraba cómo jugaban los demás. Caminé unos metros y pasé por la radioestación. El ruido de los equipos de comunicaciones me hizo volver a la realidad. Sí soy, el operador estaba hablando con una base chilena. Como al pasar miré el anemómetro, el viento había comenzado a soplar del sur-sureste a 30 nudos, la presión en baja y la temperatura a 30 grados bajo cero. Tormenta en puerta, pensé. Y bueno, estaba en la Antártida, en la base aérea Teniente Matienzo de la Antártida Argentina, dependiente de la Fuerza Aérea, y esa noche tenía turno hasta las 3 de la mañana. Después de un rato pasé por el comedor y ya no había nadie. Sisoy me dijo, se fueron todos a dormir, aunque la mayoría está en la habitación del gringo. Como me faltaban todavía 2 horas para la próxima observación meteorológica y no tenía nada de sueño, me fui a la habitación del gringo. Cuando entré, no hacía falta preguntar de qué estaban hablando. Cada uno, y como encimándose al comentario del otro, comentaba alguna experiencia propia o que sabía por comentarios de otros. Los relatos se sucedían sin pausa y como en una competencia, cada uno trataba de que el suyo superara al otro. Caballos desbocados, bichas, lluvia, relámpagos, grietas, gritos, figuras de muertes y apariciones llenaban esa habitación en el medio del viento y de la Antártida. El ruido de ese viento que se filtraba a través de las paredes de la habitación como música de fondo no podía ser más apropiado para el tema del que se hablaba. el que relataba semblanteaba a los demás como queriendo sumar puntos y al final de la reunión recibir el premio mayor por haber contado la experiencia más truculenta. Eran las 12:45 y de pronto todos desaparecieron. Cada cual se refugió en su habitación. Me quedé solo en medio del largo y angosto pasillo, a cuyos lados se ubicaban los 10 dormitorios enfrentados y al final el laboratorio fotográfico y el consultorio médico. A las 12:00 tenía que pasarle al operador de radio el parte meteorológico para que lo transmitiera a las horcadas. Linda noche para cuento de aparecidos. Quería estirar el tiempo. Tal vez si fuera de día o si estuviera amaneciendo. Che, ¿tenés miedo? Me pregunté. 12:05. Me puse las botas de goma y lona. Me puse el plumón. Me coloqué el cubre orejas, los guantes de lana, los mitones. Tomé la linterna y enfilé hacia la salida. Abrí la puerta que separa ese sector de los baños y la siguiente puerta que daba al exterior y luego el hielo era una sola cosa y luego la nada, el infinito. El viento mantenía su dirección. No me veía los pies. Parecía que flotaba en lugar de caminar. Me tomé de la cuerda de seguridad y caminé los 30 metros que me separaban del abrigo meteorológico. Cielo cubierto, nubes bajas, poca visibilidad, mucho frío y mucho miedo interior. Quería regresar cuanto antes a la casa, pasar la puerta forrada de chapa, cerrarla de un portazo y trabarla con 10 candados. Subí los escalones que me dejaban a la altura de los instrumentos y comencé mi trabajo. De pronto no pude continuar con la lectura. Algo o alguien o alguna cosa me apretó con fuerza la pierna derecha por detrás y a la altura de la pantorrilla que me impedía moverla. Traté de sacudir la pierna, pero la presión acompañaba el movimiento. Dejé la linterna. Un sudor frío y abundante brotaba de mi cuerpo. Sentía que las gotas de transpiración rodaban por mi piel hasta ser absorbida por la ropa. No podía comprender lo que me sucedía. Estaba fuera de toda lógica. El personal dormía. No hay osos polares en la Antártida. No había ningún animal posible. Y estábamos casi a 300 kilómetros por medio del mar congelado. Manoteé de vuelta la linterna y cobré coraje para ver qué cosa era. No fue fácil. El miedo te vuelve torpe en los movimientos y el instinto de conservación prefiere ignorar lo que sucede. La presión seguía y el cagazo también. Lentamente bajé la linterna mientras mi mente continuaba bloqueada. ¿Y qué me encontré? Un par de ojos claros, casi celestes, me miraba sin parpadear. Un hocico chiquitito remataba en una nariz negra y simpática. Una boca abierta y poblada de afilados dientes seguía mordiendo mi pierna. Era Zulma, nuestra perrita joven siberiana husky que era mascota de la base. Todo lo narrado, incluso mi cagazo, es absolutamente verídico. Es un cuento de José Luis Cortelesi, integrante de las dotaciones antárticas de la base Marambio 1967-1968 y luego la del 68 y 69. Integrante de la Patrulla Soberanía, fundadora de la base Marambio. Bicentenario. Nora Anchart es Bicentenario. Tengo un dato que encaja perfectamente con Zulma y es por qué fue Zulma a la Antártida. Ah, yo lo estaba por contar, contalo vos. Ah, no, bueno, si no, no. No, no, todo tuyo. Porque había aparecido un perro. Que Simba. Bimba. Simba era un perro que apareció un día en la base y averiguando había sido dado por perdido porque había caído en una grieta y pertenecía a una base inglesa, era un perro guía de una base inglesa cercana. Pero Simba había vivido, se había acostumbrado a vivir solo, a ingeniársela de la casa, ahí hay pingüinos y ahí hay lobos. Y había podido sobrevivir y nunca se quiso entrar ni amoldarse ni nada. Se mantuvo independiente. Y dormía a la intemperie. Se mantuvo con total libertad. Entonces, ¿qué hicieron? Le llevaron a Zulma. Pero pobrecito, no pudo hacer nada. Pero pobrecito estaba muy enfermo ya y no pudo y Zulma se tampoco. Dice, su condición de macho se vio frustrada porque sus patas no lo sostenían. No lo sostenían. Cuando su compañera se puso en celo no pudo aparearse, pero sin embargo se hicieron compañía durante mucho tiempo. Bueno, nuestra Zulmita y el Simba. El Simba. Dos personajes divinos. Un amor imposible. Un amor imposible en la base de la Antártida. ¿Tenemos mensajes, Numa? Hola, Nora y Santiago. Hace algunos años, 1999, trabajando para un diario cuyo nombre no quiero acordarme, me tocó ir a la Antártida. Luego de varios días de intentos frustrados por problemas meteorológicos, iniciamos el proceso de aterrizaje con tan mala suerte que el Hércules patinó en el hielo y no frenaba con nada. Hizo un medio trompo y luego de derribar los carteles que indicaban el final de la pista, quedamos a unos 20 metros de un enorme precipicio. Inmediatamente apareció el comandante del avión, quien con el típico lenguaje militar ordenó que me quedara dentro del avión hasta que viniera un vehículo especial y único para mí, para que me trasladara y me custodiara hacia la base con la expresa prohibición de tomar fotografías del avión y la compleja situación vivida. Resabios de la dictadura, orgullo militar, durante todo el viaje de ida y regreso el mecánico del avión, colgado de una especie de viga, respondía y reponía el líquido de uno de los mecanismos hidráulicos que perdía el esencial fluido, pero eso es otra historia. Saludos, los espero para disfrutar El Ojo del Río el sábado 18 a las 21 en La Real, nos dice Mario Cochi. Ah, Mario Cochi, un fotógrafo de aquellos. Sí. Maravilloso. Por eso le prohibieron sacar fotos. Este sabe. Pero es un... Oh, qué digo, si ustedes quieren pasarla bien, pueden ir a La Real en El Tigre. Digo, donde además él organiza safaris fotográficos nocturnos en verano. No sabes qué lindo es, no sabes. Marito Cochi. Bueno, nosotros nos vamos yendo ya. Para nos la falta, Antártida. Para nos la falta Antártida. Muy poquito después de este programa que esperamos que haya sido refrescante. A nosotros nos encantó. Realmente nos gustó mucho hacerlo. Ahora vamos de vuelta a encontrarnos con el noticiero de Radio Nacional. Mañana en Bicentenario, Argentina ante la Segunda Guerra Mundial. Ante la Segunda, las reacciones de la Segunda, cómo reaccionaban las diferentes clases sociales, a quiénes les importaba, quién tenían la causa como propia y quiénes entendían que esta causa les era ajena, cuáles eran todas las repercusiones, economía, cultura, que tuvo que ver con esta Segunda Guerra Mundial, que sí se libró también en el seno de nuestra Argentina. Y algún episodio que ocurrió aquí en... En Buenos Aires. En la Argentina. No, en Buenos Aires, no, en Mar del Plata. Mira vos, y un episodio en Mar del Plata, y con esto te dejo reenganchado a todos los de la costa atlántica para que nos puedan saber mañana. A ver, empiecen ustedes a decir de qué está hablando Santiago. En un segundito nomás, Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Un beso muy grande a todos. Hasta mañana. Chau, chau. Chau. Continente blanco de luces y sombras. Misteriosa imagen del confín austral.